mamá, yo de mayor quiero ser dictador. Para ir de flor, entre llantos de dolor. Quiero alzar alta mi mano, quiero cortar por lo sano. Quiero ser un gran tirano y expulsar a los gitanos. Llevaré gorra y mostacho que me harán sentir macho. Y uniforme con medallas y unas apretadas mallas. Mamá, yo de mayor quiero joder al trabajador. Recortarles los salarios, tocarles huevos, tío Mario. ¿Dónde sigue el palo? ¿Comunista? ¿O tiraré por ser un fascista? Pero supongo que seré racista y odiaré a los anarquistas. Oh. Quiero adulterar los alimentos, quiero controlar vuestros pensamientos, vuestras vidas me importan un pimiento, quiero nadar en billetes de 500. Es el mejor deporte, causar destrucción y muerte, inaugurar pantanos y desgarrar algunos sanos. Mamá, yo vestiré a mis ministras de Cristian Dios, tendré un sueldo vitalicio y me follaré al servicio.